Eso, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Fatídico día en que el caballero negro se apoderó de la espada cazadora, hasta nuestras suegras nos han golpeado. Y uno de vosotros, valientes caballeros, debe recuperarla. Pero el caballero negro tiene un dragón que respira fuego. Pero el caballero negro es invencible. ¡Pamplinas! ¿Acaso los caballeros de la mesa redonda se han convertido en gallinas? Solo un tonto iría a buscar la espada cantadora. Es una buena idea, tonto. ¿Qué? A no ser que vos traigáis la espada cantadora, seréis partido en dos. Hervido en aceite y además decapitado. ¿Decapitado? Óyeme, dragón, ¿qué diablos es lo que te has creído? Te dije que no dejaras que se te acabara el fuego. ¡Anda! ¡A tragar carbón! ¿Con qué esta es espada cantadora? Vaya cosa. Me pregunto por qué le llamarán la cantadora. ¡Deja ahí esa espada, conejo pulgento! ¡Pronto! ¡Se han robado la espada cantadora! ¡Despierta, cuadrúpedo de cuatro patas! ¡Y no respires sobre mi armadura! Fue muy sencillo. Levante el mazo. de animales. ¡No! ¡No! ¡No estornudes, estúpido! ¡Nos mandarías hasta la luna! ¡Eres el más animal de todos los animales! ¡Adiós! ¡Que tengan buen viaje! ¡Feliz alunizaje! ¡Saludan a la luna! ¿Eso es todo, amigos?